El Hospital de Niños. Camilo, buenos días. Aquí Norma te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Norma? Buen día. ¿Cómo saludo va? A todos los oyentes. Bueno, muchas gracias. Gracias por estar cada vez que te convocamos. Sabemos que estás de reunión en reunión, pero quería que nos cuentes sobre este tema de la vacunación de los niños de 6 meses en adelante. Contanos cómo está esa situación allí. Bien. Hoy empezó oficialmente desde el municipio, sí. La vacunación libre para los chicos de 6 meses a 3 años, sí. Con la vacunación Moderna, que tiene 2 dosis, con intervalo de 4 semanas, o sea, de 28 días entre la primera y la segunda, y es libre, sin necesidad de turnos, y se pueden vacunar en el vacunatorio central, ahí de Maipú y Rodríguez. Sí. O en el centro metalúrgico que queda en la Plaza Mirage. Bien. De 8 a 16 horas. Bien, bien, perfecto. ¿Cómo responden los padres? ¿Están llevando? Bueno, comienza hoy, ¿no? Pero no, sí. O sea, la verdad que es más un ida y vuelta y más de nosotros de recomendar que lo hagan. Que lo hagan, sí. Lógicamente, porque estamos a favor y aparte nuestras entidades madres, como la Sociedad Argentina de Pediatría, la avalan, así que estamos a favor de la vacunación. Y sobre todo, lo que más hacemos hincapié también es que es una oportunidad para revisar los calendarios de vacunación que se han perdido por el tema de la pandemia y eso, para certificar y corroborar de que tengan las otras vacunas también los chicos, que también son muy importantes. Entonces, remarcar eso. Claro, sí, algunos padres se han quedado con el tema de las vacunaciones y bueno, eso es realmente sumamente importante para los niños, claro, sí. ¿Cuáles? Sí, por eso es doblemente importante. ¿Cuáles son las vacunas que tendrían que estar aplicándose y desde qué cantidad de meses de haber nacido, no? Yo ya me olvidé realmente, Camilo. Son todas las que figuran en el vacunatorio. En este momento no recuerdo todas. No, está bien. Pero todas las que figuran y que le van a hacer saber explicar el día que se acerquen. Que se acerquen, correcto. Sí, los pediatras también que atienden a estos niños le dirán en qué momento tienen que ser colocadas esas vacunas. Exactamente. Me parece. ¿Cómo está el hospital de niños? Bien, ahora tuvimos un rebrote hace 2 semanas más o menos de los cuadros respiratorios. La verdad que se trabajó mucho tanto en la guardia como en el internado. Y el brote que esperábamos para mayo, junio, sí. que no fue un brote realmente, que se pudo manejar, pero ahora fue incesante la consulta, con más de 150 consultas diarias en la guardia, sí. y arriba de nuestro promedio de internado en la sala de 20 pacientes por día, así que y algunos casos moderados y otros que requirieron terapia, así que claro, estuvo claro. Movido estas últimas 2-3 semanas y está movido. Sí, seguro. Y el hospital cuenta con todo lo necesario, ¿verdad? Todo. Tenemos todo, perfecto. Por suerte, gracias al trabajo de todos. Y en el municipio tenemos todo, sí, estamos bien. Incluso se han recibido un par de pacientes desde la terapia, la verdad que es un lujo. Se han recibido algunos pacientes desde otras zonas, porque están saturadas las terapias, o en otro lugar no existe. Sí. Y acá la verdad que lo hemos podido contener, resolver, y estamos muy contentos por eso. Sí, también recordemos, Camilo, que la falta de trabajo, la falta de tener una obra social a través del trabajo o de poder abonarla, hace que se confluya toda la gente allí en el hospital con los niños, no solo de Tandil. Exactamente, sí. Claro, sí, eso es. Sobre todo, pero más que nada, el tema de un embudo es la terapia. Sí. Que la terapia hay poco recurso humano, especialistas, tanto de enfermería como médico. Claro. La doctora Lorena Moreno, que es la jefa de terapia, acá está en contacto con todas las regiones de la provincia. Sí. Y un problema general a nivel provincial y de país. Y entonces, no hay personal, entonces hay pocas terapias que funcionen. Claro. Y por suerte nosotros tenemos, y eso nos ha posibilitado brindarle atención a chiquitos de otras localidades y de otra región. ¿Ah? Sí, sí, seguro, seguro. Bueno, Camilo, a seguir trabajando como hasta ahora, con todo el sistema integrado de salud y demás. Le mandás un abrazo enorme a todos, que siempre son muy generosos todos ustedes, cada vez que los convocamos para enterarnos de cómo va toda la situación. Bueno. Éxitos en la tarea, Camilo, que sé que estás trabajando mucho y seguí con tus reuniones. Muchas gracias, Norma. Perdoná, en algunas situaciones para que no te pueda atender, pero bueno. No, está muy bien. Lo más importante es que cumplas con la gente que te necesita allí. Nosotros en algún momento logramos comunicarnos. Ya te hablé de tu generosidad y estamos muy agradecidos. Bueno, gracias igualmente por usted y gracias por poder transmitir esta información que es muy útil para la población y también que las vacunas previenen enfermedades, nos sacan el trabajo de internación y de complicaciones. Así que totalmente a favor de difundirla y de dar información precisa para que la gente se pueda acercar y no perder tiempo y que tenga todo a mano. Y tomar conciencia también, ¿no? Esto es lo último, porque vos fijate que gracias a la vacunación, hoy hay muy poquita, creo que son 3, los internados en sala general, hablamos de gente grande en el hospital, y que no requieren terapia justamente por la vacunación, ¿no? Muchos que han estado internados son los que se han negado a vacunarse, pero bueno, cada uno con su idea. Exactamente, respetamos a todos, pero la recomendación nuestra es la vacunación. Es que se vacunen, correcto. Gracias, Camilo, abrazo enorme para todos los trabajadores allí y para vos. Muchas gracias, Norma, saludos a todos. Gracias, gracias. Así